en mi vida, como el agua indispensable para vivir. Tú me has tomado de la mano, me has enseñado el camino a seguir, me has indicado la senda hacia ti. Señor, cuánto anhelo yo deseo. Yo quiero caminar contigo. Caminar, caminar, continuar, como siempre lo has querido. Lo has convertido en un lugar lleno de paz. Siempre a mi lado tú has vivido, amándome, cuidándome, Señor. Amándome, cuidándome, Señor. Caminar contigo. Caminar, caminar y continuar, como siempre lo has querido. Oh Señor, cuánto anhelo yo deseo. Yo quiero caminar contigo. Caminar, caminar, continuar, como siempre lo hago.